Прослушайте текст и расскажите, чем закончилось состязание между зайцем и черепахой. La liebre y la tortuga. Cierto día, una liebre se burlaba de las cortas patas y lentitud al caminar de una tortuga. Pero esta, riéndose, le replicó: Tú eres veloz como el viento, pero yo te ganaría en una competencia. Y la liebre, totalmente segura de que aquello era imposible, aceptó el reto. El día de la carrera llegó. Arrancaron ambas al mismo tiempo. La tortuga nunca dejó de caminar, y de su lento paso, pero constante, avanzaba tranquila hacia la meta. En cambio, la liebre, que a ratos se echaba a descansar en el camino, se quedó dormida. Cuando despertó, y moviéndose lo más veloz que pudo, vio cómo la tortuga había llegado primera al final y obtenido la victoria. Con seguridad, constancia y paciencia, aunque a veces parezcamos lentos, obtendremos siempre el éxito.